no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, hola. Hola, hola. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres. El locutor, no le dijimos nada, ni gracias. Después le tuvimos que aclarar. Buenos días a todos y todas. En un nuevo Enredando las Mañanas, hemos regresado en este Enredando las Mañanas ya del mes de febrero, porque nos tomamos ahí un recesito en el medio. Estuvimos arrancando el día lunes desde La Rioja y estamos hoy un poco con sueño, un poco ahí como arrancando de a poquito. ¿Cómo estás? Buenos días, Emma. ¿Qué tal? Muy buenos días, así que bueno, sí, pero más allá del sueño también contentos y contentos de poder estar nuevamente aquí. Y un año que nos va a enganchar, ya nos viene enganchando con varias cosas. Uno se ríe porque no le queda otra, ¿no? Pero bueno, entonces, recordá, como todos los días de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, podés escuchar el Enredando las Mañanas de lunes a viernes por www.rnma.org.ar y por muchísimas de las radios que nos retransmiten diariamente a lo largo y a lo ancho del país. Recordá también que los días lunes sale desde Radio Voces de La Rioja, los días martes desde La Colectiva en Buenos Aires, los miércoles aquí desde los estudios de Zumba La Turba en Córdoba Capital, los jueves desde La Retaguardia, junto a Luis Angió en Buenos Aires, y los viernes desde La Caterva a Buenos Aires. Y bueno, como diría Franco, que bueno, que hoy no está porque la pasa mal y se nos fue a Brasil. Estamos internacionalistas acá en la radio. Estuvimos en Ecuador, estuvimos en Turquía, estuvimos en España, y bueno, ahora Franco se nos fue unas semanitas a Brasil. Veremos qué nos trae por allá. Seguramente nos va a traer muchísimo material, así que nos está ayudando la Romy en la operación. Y hoy nos están retransmitiendo Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón de Río Negro, Radio Nehuenche de Cipolletti y Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huincul en provincia de Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, Radio Zumba La Turba y La Quinta Pata desde aquí de Córdoba Capital, Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimia en las Sierras Chicas, Radio Aprendiz de Medios del Centro de Formación Profesional número 24 de Capital Federal, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante allí en la Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio La Trinchera en Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires también, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, Radio Libre 96.3 en Santa Teresita en Buenos Aires y Radio Rojas allí en Casa Grande, un lugarcito muy bonito de las sierras. En el equipo gráfico, recordemos sí que diariamente se suben todos los bloques del Enredando las Mañanas, se desgraban algunas de las entrevistas, y eso es gracias al equipo gráfico que hace parte y conjuntamente con todos y todas llevamos adelante este hermoso proyecto que es Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, Radio Voces, Leandro Jansón, desde Rosario y el zumbido desde Neuquén. En la parte técnica, siempre salvándonos las papas, está Julio Echeverría, y en las redes sociales Claudina Peralta y Javier Eugenio. Entonces, bueno, este equipazo que permite que diariamente podamos salir al aire en este programa de noticias, es el que nos forma en el diario y en el día a día del Enredando las Mañanas. Y como arrancamos un año movidito, también arrancamos un año de muchos temas. Por supuesto, y lamentablemente, con muchísimos despedidos a lo largo y a lo ancho del país, esto que se renueva casi cotidianamente, y que si uno se pone a hacer la contabilización de la cantidad de despedidos, estaríamos hablando de alrededor de 25.000, y lo digo así como con poco aire, porque a uno decir la cifra le duele, ¿no? Pero bueno, y probablemente muchísimos más. Vamos a estar escuchando unos audios sobre 4.000 despedidos en San Luis y también despedidos en La Plata, y una movilización que se va a estar realizando aquí en Córdoba también por trabajadores y trabajadoras despedidas de diferentes áreas. Vamos a estar haciendo un pequeño análisis de lo que fue esta suerte de lamentablemente rememorar lo que fue aquel titular de la crisis causó dos nuevas muertes, salvando las distancias y analizando qué implicó pasar de dos gendarmes heridos a un grupo de niños baleados por gendarmería y guardia de infantería mientras realizaban una presentación, bueno, en realidad un ensayo de la murga que tienen allí en Bajo Flores, de cara a los carnavales que siempre suelen suceder en lo que es el mes de febrero, esa forma tan bonita de expresión y de organización que tienen los niños y niñas y jóvenes, y también, ¿por qué no?, adultos, nos hagamos cargo, de diferentes puntos de nuestro país. Así que vamos a estar escuchando un audio sobre la movilización, vamos a estar analizando esto que sucedía y la manera en la que se tomaba esta información. Vamos a estar ya por el final del programa en comunicación con Melike Yazar, ella es la representante internacional del Movimiento de Mujeres Kurdas, porque, bueno, lamentablemente, no solamente el conflicto se ha profundizado allí en la zona del Kurdistán turco, que se llama Bakur, sino que también en los últimos 14 días se está viendo una, no sabría si la palabra terrible alcanza, pero bueno, una terrible y durísima situación con 26 personas dentro de un sótano, heridas, muchas de ellas muertas, y a las que no se les está brindando ni agua, ni comida, ni atención médica. En medio de lo que fue la visita del presidente Tayyip Recep Erdogan a Chile el día lunes y las intervenciones que realizó. Así que bueno, estos son algunos de los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy, y los vamos a dejar con un temita musical y vamos a volver en unos minutitos nada más. Ese lalo pide, lalo pide, no, ni vele tú. En la tengo por palo, y te no le doy lo de la, para no le doy por palo, te. En la tengo por palo, pero no le doy por palo. Tique la tengo por palo, y te no le doy lo de la, para no le doy por palo, te. Banenale mulambo, mosenga ne mbati bone, mulambo ni asenzi tu mama tinda bone. Ba wandi wanante tete, gonya mise muna bame, monyola gonye ne longo mama tinda bone. Tonu mama bongo, mobatu bene mika, malinga matena kwedi. Malati mule magati ngenda Tiku lande tena e yandondo Selelo konyolo pande Kumati ngotini na kule yano Momuna mule mayu sene ninge ya bobe na mafane

Bueno, continuamos en el Enredando las Mañanas. Tuvimos ahí algunas dificultades técnicas, pero ya estamos regresando. Y bueno, como les comentábamos al principio del programa, estamos lamentablemente teniendo que cubrir casi diariamente despidos masivos en diferentes puntos del país, no solamente en la instancia privada, sino sobre todo en las instancias y reparticiones públicas. Y en principio nos vamos a estar yendo a La Plata, donde los compañeros de Radionauta, quienes también son integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, le realizaban una entrevista a Cristina Nucifora, delegada de la Junta Interna de ATE, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y la entrevistaban en relación a los despidos que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras de la limpieza allí en el área de la Secretaría de Derechos Humanos, y analizaba un poco qué implicaban algunos de los despidos en función de declaraciones de otros sectores de la provincia de Buenos Aires. Así que los dejamos con la entrevista que realizaban ayer los compañeros de Radionauta a Cintia Nucifora. Bueno, en principio estamos en una jornada regional de lucha. Nosotros desde el día lunes que nos enteramos de la decisión inamovible por parte del gobierno provincial, en la voz de Santiago Cantón, de dar marcha atrás con el proceso de estatización de los compañeros de limpieza, entramos en medidas de fuerza, definimos el paro, hasta tanto tengamos alguna respuesta favorable o alguna propuesta que podamos considerar. La verdad que creíamos que iba a ser mucho más sencillo, en principio porque desde el 2015, por luchas que hemos dado, hemos logrado que la legislatura sancione, incorpore en el presupuesto los cargos necesarios para que los compañeros adquieran la estabilidad total en el Estado. Este presupuesto no solo fue aprobado en el 2015, sino que fue parte de la propuesta iniciada por Vidal y sancionada por la legislatura ese año, por lo cual no habría inconveniente para que los compañeros ingresen a la planta. Pensamos que iba a ser resuelto de manera más sencilla, que se había tratado de un error, porque incluso el mismo secretario Santiago Cantón manifestó estar de acuerdo con lo que nosotros planteábamos, que una vez que los compañeros fueron estatizados, iniciados sus expedientes, volver atrás era un retroceso en sus derechos laborales. Santiago Cantón es una persona que estuvo radicada en Estados Unidos y es muy reconocida en el mundo de los derechos humanos. Nos sorprende sobremanera que en este momento esté dejando a 10 familias en la calle, incluso con la amenaza de que si no consideran la opción de la empresa es casi una decisión individual. Nosotros decimos, acá hay una política de Estado, y la política de Estado es volver atrás con la estatización y darle curso al negociado que implican las empresas de limpieza. Nosotros estamos hoy acá, decíamos, con una jornada regional. Esto significa que hemos logrado que el sindicato convocara otras juntas internas y se iniciara un primer acto unitario en contra del ajuste de Vidal, como decimos nosotros, porque entendemos que estos despidos forman parte de ese plan. Nosotros estamos esperando el diálogo. Nosotros no tenemos la intención de seguir de paro porque realmente nos preocupa que la Secretaría de Derechos Humanos, con sus políticas, no esté funcionando. Al que parece no importarle es al gobierno provincial. Recordemos que los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos están en paro activo por tiempo indeterminado. Federico, Laura, lo dejo en comunicación con Cintia, ella los escucha. Cintia, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, buenos días. Esta mañana salió en Página 12 una nota muy interesante que tiene que ver con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a partir de la cual se denuncia que justamente por cesantear y por despedir a una serie de trabajadores no pueden avanzar, por ejemplo, entre otras cosas, con profundizar, ¿no?, lo que se está haciendo en los juicios en contra de los represores de la última dictadura. Ahora, los avances de despidos que está generando la gobernación de Vidal en la provincia, ¿puede poner en riesgo el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos aquí en la provincia de Buenos Aires? Totalmente. En principio la Secretaría está parada, porque este no es un conflicto de los compañeros de limpieza. Nosotros lo sostenemos, si tocan a uno, tocan a todos, tocaron a los de limpieza, por lo cual toda la Secretaría está parada. por lo cual las tareas que nosotros hacemos que consideramos fundamentales no se están desarrollando con normalidad. Nosotros hacemos hincapié en que las tareas deberían seguir existiendo, porque si los trabajadores estamos de paro, los que tienen la responsabilidad de hacerlas son los funcionarios. La verdad desconocemos su preocupación por el tema de los derechos humanos. Es más, nosotros estamos en un momento de desconcierto porque a ex funcionarios le dicen una cosa, por los medios dicen otra. La realidad es que al momento de hoy tenemos una estructura que supuestamente se renovó, la anterior, y nos llegan rumores de que se agrega tal cosa a la secretaría, se saca tal otra. Es un desconcierto total, la verdad es un manoseo, no solo con los trabajadores, sino con la comunidad en general, que realmente no se sabe a esta altura de qué se va a hacer cargo la secretaría. Por otro lado, ya volviendo más al tema sindical, ayer nosotros vimos algunas declaraciones del secretario general de ATE llamando a un paro nacional de los trabajadores estatales, y lo que hemos podido leer o ver son solamente declaraciones de la dirigencia, y me gustaría saber cuál es la discusión en las bases con respecto a la situación que está viviendo el trabajador estatal en general y esta posibilidad de llevar adelante un paro nacional. ¿Qué es lo que están discutiendo con respecto a eso? Y en principio los trabajadores de la Secretaría en Asamblea definimos estar de paro y llamar a la unidad. De hecho, hemos realizado una serie de acciones, desarrollamos un plenario de trabajadores en el que convocamos no solo a juntas internas, sino también a la comunidad en general, se acercaron muchísimas organizaciones, terminamos decidiendo que mañana nos volvemos a convocar, y también nuestra articulación con el sindicato a nivel provincial. O sea, nosotros somos una de las jurisdicciones que tenemos autonomía, digamos, porque así nos organizamos como ATE para tomar nuestras propias decisiones, y también le manifestamos nuestra intención de unificar y de que se convoque a una medida unificada. Estamos totalmente de acuerdo con la idea de desarrollar un paro nacional, principalmente porque nos están atacando de conjunto. Y arrancan por un lugar y siguen por otro. La verdad, nosotros habíamos aprobado en nuestras asambleas solidarizarnos con el sector que fuera atacado, porque entendíamos eso. Lamentablemente nos tocó a nosotros, digamos, estar pidiendo la solidaridad, pero entendemos que si esto se resuelve seguiremos expresando nuestra intención de unidad, porque esto no se trata de tal o cual sector, sino se trata de un plan sistemático de achique del Estado y de entrega de la patria, digamos, para decirlo en pocas palabras. Bien, Cintia, te consulto, ¿cómo sigue la jornada de hoy y el plan de lucha? Mira, lo que definimos hoy es desarrollar una jornada de radio abierta acá en 7:50 con la intención de comunicarle a la sociedad qué es lo que está pasando. Muchas veces los problemas quedan puertas para adentro. Hemos estado manifestándonos en 8:53, hoy venimos a 7, no solo con la intención de socializar lo que nos está pasando, sino también con el objetivo de marcar dónde está la decisión política de achicar el Estado que saca el Secretaría General. Y en principio buscamos tener una reunión. Esa es la intención, de manifestarle a las autoridades de la Secretaría General nuestra voluntad de diálogo. Si nos ofrecen algún espacio de negociación, iremos. De lo contrario, nos volveremos a convocar mañana para, como te decía hoy, unificar nuevamente la lucha y, en todo caso, el jueves, balancear hasta dónde llegamos y decidir cómo seguimos. Bien. Nos encontramos en paro activo, por lo menos hasta el día viernes, por lo cual le volvemos a plantear al gobierno provincial que considere esta decisión, que nosotros no queremos seguir de paro, pero de esta manera, digamos, sin ninguna propuesta, sin nada para considerar, no podemos ni siquiera nada, digamos. Así que seguimos acá, no podemos retroceder, nada, simplemente nos parece que es una burla, digamos, que es una burla y una provocación. Bueno, Cintia, te agradecemos y te acompañamos ahí. Pásanos con Matías y que siga la jornada. Muchas gracias por estar. Ahí te paso con Matías. Bueno. Bueno, Matías, te seguís ahí. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar. Te agradecemos este contacto. Escuchamos allí el audio que compañeros de Radio Nauta le realizaban a Cintia, quien es representante de ATE, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Ella es delegada de la Junta Interna y analizaba un poco lo que es la situación de los despedidos allí y cómo no es una cuestión meramente del área de los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, sino que también tiene que ver con cómo afecta este tipo de servicios en cualquier dependencia pública, cómo afecta lo que mencionaban en relación de las declaraciones de esta limpieza o vaciamiento del área de Secretaría de Derechos Humanos en relación a cómo se van a estar llevando adelante los juicios de lesa humanidad y cómo todo esto seguramente está afectando a muchísimas áreas, no solamente el área de Secretaría de Derechos Humanos, sino también las diferentes áreas donde de repente uno se encuentra con 200, 300, 400 empleados menos. Lo veíamos, bueno, durante el receso de lo que fue el Enredando las Mañanas, pero sí a través de las coberturas del panorama informativo, lo que sucedió, por ejemplo, en el interior de la provincia de Córdoba, particularmente en la localidad de Unquillo, donde con una planta de que no llega a 1000 empleados municipales, de repente se encontraron con 189 despedidos y cómo esto resintió de manera totalmente abrupta los servicios públicos de la totalidad de esta localidad, sobre todo los relacionados con desarrollo social, con cultura, con arte y también con limpieza. Y cómo esto generó toda una serie de conflictividades a nivel local. Entonces, evidentemente, estos despidos no solamente afectan salarialmente y económicamente con todo lo que eso implica, sino también a la prestación de los servicios en general que debería hacerse cargo lo que, bueno, es las estructuras del Estado. Los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más, porque, bueno, vamos a seguir analizando algunos temas en lo que va de esta primera semana de Enredando las Mañanas, que recordá, como todos los días de lunes a viernes, nos podés escuchar de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Thank you. te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Continuamos entonces con el Enredando las Mañanas. Una mañana que arrancó acá en Córdoba un poquito nubladita. No sé cómo estará en otros puntos del país, pero bueno, acá está ahí entre que no se sabe si hace calor, si hay humedad. Estuvo lloviendo a la noche. Pareciera que está saliendo el sol y que como a las 3 de la tarde nos vamos a fritar. ¿Vos qué decís, no, Gemma? Creo que estaba pronosticado, digamos, un poquito de lluvia ya la pasada la tardecita. Dice que estaba... que se venía un poquito de agua, ¿no? De todos modos viene bien porque ya con estos calores que hemos tenido durante estos días, la humedad, así que de que refresca un poco viene bastante bien, ¿no? Sí, está como raro, yo ya ando media resfriada porque baja la temperatura, sube la temperatura, hay humedad. La verdad que, bueno, nos hemos convertido en un clima tropical, pasamos de lo seco a lo tropical, y bueno, uno se acomodan las plantas, se acomodan las huertas, se acomoda uno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí estamos, yendo y viniendo. Y así como nos acomodamos al clima, también nos acomodamos a, de alguna manera, revivir ciertas prácticas que, si bien se habían dado en los últimos años, no es que no, pero creo que a veces cuando es tan burda la práctica de desinformación, nos deja un poco ahí como repensando nuestra tarea, repensando también qué poder y rol cumplen los medios de comunicación. Y en ese sentido vamos a estar analizando un poco lo que sucedió el fin de semana. Yo quiero contar lo que yo sentí en mi experiencia personal. Yo abrí las redes sociales el sábado, leí muy al pasar que hubo dos gendarmes heridos por un operativo que se realizó en la Villa 1114 en el Bajo Flores, y paso. Al otro día vuelvo a ver las redes sociales y veo que Gendarmería y Guardia de Infantería había reprimido, lamentablemente, a unos niños que estaban realizando su ensayo de murgo. Honestamente, yo no asocié que hablábamos de lo mismo porque era demasiado abrupto. De hecho, salvando las distancias, como decíamos al inicio del programa, me rememoraba al tema de la crisis causó dos nuevas muertes. Varias horas después me doy cuenta de eso, sí. Con las fotos que salieron después, no sé si fue días después o ahí nomás al momento, ¿no? De Patricia Bullrich, ¿no? Haciendo esta visita a los gendarmes, alentándolo, dándole fuerza, a ver cómo estaba en su estado de salud. Pobre gendarme, sí, ¿no? Pobre. Y me digamos, con el correr de las horas ya tenía en mi cabeza las dos noticias, recién después me entero que era lo mismo. Digo, qué fuerte, ¿no? Esto de que con tanta impunidad y aberración cubran de esta manera esta noticia. Donde también se vio el video, o sea que no es solamente, más allá de que uno no va a descreer de lo que dicen los vecinos y las vecinas de Bajo Flores, pero hubo un video que mostraba lo sucedido. El día lunes se realizó una movilización, los compañeros y compañeras de Antena Negra TV realizaron una pequeña cobertura de lo que fue esta movilización con una entrevista, y es lo que vamos a escuchar a continuación, donde una vecina cuenta lo sucedido. Llegaré al retiro y cambiaré el idioma. Acá la gente se reunió, no solamente la gente, sino las organizaciones. El auténticos prisioneros del ritmo. Estábamos practicando como todos los días. El tema es que no nos apuramos como quisieron. Claro, hay que ver. Entonces empezaron a pelear con el director, empezaron a empujar y empezaron a disparar contra los chicos, las madres, las familias que estábamos en la rúa disfrutando el momento. ¡Criatura! vamos a decir. Fueron aterrorizados, fueron lastimados. La murga en el barrio es algo para que la familia disfrute. ¿Viene? Cuando nosotros hacemos la murga, vienen las mamás, vienen los papás, vienen los hermanitos, bailan los chicos. Nosotros las mamás nos organizamos, si salimos, una lleva pan, la otra fiambre, es un ambiente familiar. Es sacar a los chicos de esto que es el Bajo Flores y darle un poquito de alegría. Sí, el hecho de que nosotros vivamos acá no significa que seamos delincuentes, que seamos chorros, que vendamos drogas. Acá hay familias también, familias que quisieron divertirse y pasarla bien. Y lamentablemente terminaron mal, por la mala fama de nuestro barrio. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Bueno, escuchábamos allí el audio, en realidad un video que pueden ver en el canal de YouTube de Antena Negra TV y también en el Facebook de Antena Negra TV, donde realizaban una cobertura dialogando justamente con una vecina quien contaba lo sucedido. Como bien decía el Emma, después se vio y se escucharon y se leyeron declaraciones de Patricia Bullrich prácticamente justificando lo sucedido versus las imágenes que se veían, ¿no? De los niños con disparos de balas de goma. Imagínense en una época de carnaval, no solo en una época de carnaval, yo como murguera y también como persona que trabajo con jóvenes en relación a proyectos que tienen que ver con la murga y con el carnaval, que siempre reivindicamos como una manera política de trabajar con los niños y las niñas, porque permite formas de expresión, porque permite también que se discutan ciertos temas, que los pibes no estén por ahí en la esquina al riesgo de que los levante la policía, sino trabajando, tocando un instrumento, bailando, o simplemente creando y pudiendo compartir un momento. Es una herramienta muy poderosa de trabajo con los pibes. Imagínense la situación, ¿no? Que pueden haber vivido estos niños, que encima la situación fue de noche, se ve en el video. Uh-huh. Una de las declaraciones comentaban que Gendarmería pasa igual por una callecita entre las casutas del barrio y pisa a dos niños que estaban a los bordes porque, claro, no tenían cómo correrse mucho más allá de donde estaban en medio del griterío y de la nocturnidad. Sí, creo que, bueno, ahí incluso también el video se ve y por los testimonios también, ¿no? De los vecinos, las vecinas de los niños, ¿no? Y los niños. Y todos los cumpas también de la murga, digo, de pidiendo por favor que dejen justamente de tirar, digamos, en el audio fuertemente lo que son los disparos, ¿no? Pero no sé, ¿no? Sino el avance continúa, digamos, a pesar de toda la situación crítica justamente que se estaban viviendo, y sobre todo por la cantidad de niños y niñas que estaban justamente en ese momento, y también vemos, digamos, en la foto, ¿no? Todas las heridas de las balas de goma. Que impactaron en el cuerpo de los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, vemos en ese sentido también, ¿no? De toda la impunidad, de cómo arremeten justamente en los barrios, ¿no? Y que bueno, ahora ya avanza más o tiene más visibilidad, digamos, la represión por parte de Gendarmería, de lo que hemos visto en estos últimos meses, digamos, no solamente la policía, sino Gendarmería incluida en lo que ha sido no solamente los barrios, sino también a los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Todo como un complemento de todo este aparato represivo, ¿no? De todo el aparato de seguridad estatal, justamente, que avanza sobre, digamos, los sectores de los barrios, sobre los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Sí, y importante lo que queríamos traer a colación también del rol que cumple el medio de comunicación en este sentido. Porque, por un lado, los medios alternativos y otros medios que no son alternativos, pero que también suelen cubrir este tipo de notas, mostraban esto, ¿no? La secuencia de imágenes, el video, hacían un análisis sobre la situación. De hecho, hay un análisis muy interesante en el portal de La Izquierda Diario, que les recomiendo para leer, porque hace justamente este paralelismo en lo que fue el análisis de la crisis causó dos nuevas muertes. Y por el otro lado, la imagen del gendarme herido en una cama de hospital, Patricia Bullrich abrazándolo, digo, como si hubiese una suerte de contradiscurso, ¿no? La importancia de un gendarme herido, que en realidad no debe ser, no es de gravedad y probablemente le den muchos días más, como para justificar la situación, y después alrededor de 10 niños, de los cuales dos están graves, con lesiones, estaban internados hasta el día de ayer, y lo que implica también, ¿no?, para un niño vivir una experiencia de estas características. A mí me pareció, me parece que lo brutal de cómo se está bajando este discurso, de cómo se está contraponiendo la información, digo, entre Patricia Bullrich y la gente del barrio, y cómo esto va generando una suerte de justificación, si se quiere. De hecho, Patricia Bullrich dijo que estuvo muy bien el accionar, que lo volverían a hacer. Claramente no le importa nada, digamos, ni los niños, ni la vida de la gente, ni nada. Y cuán peligroso es eso en este momento. Y cómo en algún punto, esto de no habernos dado cuenta que estábamos hablando de la misma noticia, o por lo menos no a primera vista, quiere decir que yo, por ahí inocentemente no lo decía, me parece como que, por lo menos desde mi individualidad, me relajé, ¿no?, en pensar que esas cosas no sucedían, pero no con este nivel de violencia o de situación burda de contraponer así tan descaradamente, sobre todo en la era de las tecnologías, ¿no? Porque digo, allí en el 2001, en el 2002, perdón, y en el 2001 también, no había tanto acceso a redes, información, celulares que filmen y todo ese tipo de herramientas, y hoy sí las hay, por suerte sí las hay, ¿no? Porque seguramente si no estuviera quedado totalmente invisibilizado, como seguramente también sucede en otros momentos donde sale esto de, acá mismo en Córdoba, policías heridos, y de repente hablábamos de un caso de gatillo fácil, o el caso de Santino, que es un niño de 2 años que quedó atrapado mientras la policía perseguía a 2 menores de edad que no estaban armados y les disparaba, y lamentablemente fue asesinado aquí en Barrio Márquez de Sobremonte. Sí, digamos, siguen, a pesar de esto, lo que vos decís, digamos, de todo el avance, lo que son las nuevas tecnologías, la posibilidad justamente de esa apropiación para una democratización también de la información, ¿no? Pero siguen avanzando, digamos, con la misma impunidad, justamente lo que marcabas vos por parte de los medios hegemónicos, de los monopolios, ya tal cual justamente lo vienen haciendo como hace 15 años atrás, como fue de lo que fue el 2000, 2001, 2002, ¿no? O sea, metiendo esta cuestión de las crisis, ¿no? De no individualizar, digamos, profundizar a los verdaderos responsables de estas represiones, de estos asesinatos, y que bueno, generalizan de esa manera justamente, y bueno, obviamente criminalizando también y estigmatizando también a los barrios, a los compañeros y las compañeras justamente que también están en la misma lucha, ¿no? Sí, bueno, la verdad que por eso no queríamos dejar de mencionar este tema, que nos parece importante, digamos, problematizarlo mucho más allá de lo que implica la represión, sino también del rol de la contrainformación y la desinformación. Yo no diría desinformación, porque en realidad es otra construcción del hecho al servicio de un sistema. Los dejamos por ahora con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más con más temas en el Enredando las Mañanas. Chaleando todo el suelo, recordar a su origen al frente de un espejo. Cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis los hermanos caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, mis ojos puneños tan indios que no entienden. De octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. Muchas gracias, Rubén. querías escuchar la cruda realidad que se vive en la calle y tenemos que enfrentar. Querías escuchar la pura realidad de lo que es caerse y volverse a levantar. Querías escuchar la pura realidad. Abrí bien tus oídos porque te voy a contar. De represión policial nos quieren desalojar y no me pienso callar. Monsanto juega a ser Dios y eso no data todo mal. En América Latina y en Córdoba capital, la tragedia está en la esquina y no la podés matar ni tapar. El que más tiene quiere más y es capaz de dejar mi familia sin hogar. Total, ¿qué le importa si ya están avanzando sus obras? Pero la gente de abajo siempre le estorba y por eso me molestan esas burlas. Mira su casa y la mía y sácate la duda. ¿Quién es el que chorea y que se la lleva toda? No me digan delincuente por ser de una villa, porque su palabra ahora me hace cosquillas. Son chamullo como Walmart, precio bajo todos los días. Ahí te va. Hablando de la pura realidad en mi cabeza empieza a carburar. ¿Qué te puedo hoy contar? De que a la mañana hay que salir a laburar y de nuevo enfrentar. De que te discriminen y muchos te miren mal. No sé si acabará, no, pero tengo bien no, claro que no. Mañana hay que marchar. La bandera preparada para justicia reclamar. Que no desaparezca nadie más en democracia. Esta es nuestra lucha y hay que darle con constancia. Generando más conciencia que la música no mata. La música te cuenta lo que muchos a veces tapan. La realidad da que hablar. Más para aquellos que la tienen que pelear. Hoy decimos nunca más por los desaparecidos en dictadura militar. Lo vamos a recordar con pura alegría marchando por la ciudad. Con capa que acampar como lo hacen en Malvinas. La gente que está cansada que envenenen su comida. Contamina la tierra y acaba con la vida. Como el humo de los autos que en el mundo se respira. Dejando las secuelas, cicatrices a tu familia. Me quieren sacar de donde me crié. Sé que un día me iré, pero primero reiré. En una cachoca la alegría mi mensaje dejaré. Haciendo mil poesías, rimas para la gente que nos sigue aguantando. La verdad voy arrastrando, para no irme de mambo. Trato de evitar lo malo cuando ando. Está todo jodido y no podemos negarlo. Tampoco esquivarlo, olvidarlo ni a palo. Vivirlo y contarlo, esto es lo que hago. Abrirle la puerta al arte para hacer lo que me gusta. Mientras digo mi mensaje con música y realidad, se crea otro pasaje diferente. Aumenta la gana de seguir rimándote. Con la pura en el frente. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Chiva la caterva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas, una mañanita movidita, un poquito accidentada también, les vamos a confesar, pero la verdad es que por lo que nos están diciendo no se está notando del otro lado del dial donde los oyentes y las oyentes nos están escuchando, así que bueno, quiere decir que hemos adquirido cierta práctica para poder solventar situaciones al aire y haciendo el enredando, que les volvemos a recordar, como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, este hermoso programa nacional y federal que realizamos de manera colectiva desde la Red Nacional de Medios Alternativos y que podés escuchar por www.rnma.org.ar. Y lamentablemente vamos a seguir hablando de despidos, porque en la provincia de San Luis esta semana se enteraron de que el plan de inclusión, que es un plan que permitía que cooperativas de trabajo y diferentes personas organizadas pudieran contar con un trabajo, ya que no lo estaban pudiendo tomar por otros medios, y han sido afectados 4.000 trabajadores de este plan de inclusión. En su mayoría han sido despedidos, sobre todo el área de cooperativismo, lo cual es todo un tema, porque para poder constituirse como cooperativa uno tiene ciertas cuestiones de trámites, gastos y demás, y los que no han sido despedidos han visto reducido su salario a un 30% del valor real que venían percibiendo. Una situación que obviamente va a afectar, como afectan todos los despidos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y en este caso en la provincia de San Luis, lamentablemente, que no ha sido la excepción. Primero, ahora vamos a estar escuchando un video, una cobertura que realizaron los compañeros y compañeras de Radio La Bulla, que también forman parte de la RNMA, donde, bueno, se le exige a la ministra de Trabajo que salga a hablar con los empleados y empleadas que están afuera, y se da una situación de bueno, a ver, queremos saber qué tiene para decirnos frente a todo esto, que no ha sido avisado y que un día para el otro se enteraron de que 4.000 empleados habían sido afectados. Los dejamos primero con el audio de lo que fue la movilización y la acción concreta allí en San Luis. Estamos con Alejandro Núñez, que es el secretario adjunto de la CTA Autónoma acá en San Luis, y con Amanda Arce, que es la secretaria de prensa también de la CTA. Hoy han estado en una manifestación acá en la Escuela Hogar, donde han concurrido porque tenemos entendido que hay despidos en el plan de inclusión. ¿Es así, Alejandro? Sí, nos enteramos esta mañana. Amanda mandó un comunicado por el integrante de la CTA para sumarnos a esta movida de acompañar a los trabajadores para, obviamente, sí, generar los despidos acá también en San Luis, que están ocurriendo tanto en San Luis, en la provincia, como a nivel nacional. Para dar más detalles, ¿qué cantidad de trabajadores estamos hablando y en qué términos fue realizado este despido, esta cesantía? No sé cuáles son las características de la situación. Sí, bueno, no tenemos el número exacto de la cantidad de trabajadores que han sido despedidos en este momento. Esta tarde aprovechamos para invitar a todos a una reunión que se va a hacer a pedido de los mismos trabajadores del plan de inclusión en ATE, San Martín y Bolívar, a las 19 horas. Allí, bueno, vamos a ir verificando, constatando y organizándonos y viendo cuáles son los sectores afectados, más allá de que lo que nos informaban los trabajadores es que de todos los sectores, de todas las instituciones, los lugares de trabajo donde se encontraban desempeñando distintas actividades, han sido dados de baja. Y se los deja solamente con el plan de inclusión, que por lo cual cobran 1.900 pesos. Eso es el único ingreso que tendrán hoy miles de familias en la provincia de San Luis. Así que, nosotros hemos puesto a disposición CTA y ATE, es decir, la organización gremial, para la defensa de los trabajadores, y nos vamos a estar reuniendo con ellos para informarnos también sobre lo que está pasando y las situaciones de los distintos sectores. Las cooperativas habrían quedado directamente sin ningún tipo de posibilidad de prestación, por lo tanto son los que estarían concretamente despedidos, sin estar ni siquiera en el plan de inclusión. ¿Cómo fue la dinámica de hoy? Digo, ustedes acudieron acá a la Colonia Hogar, tuvieron me imagino, los trabajadores, en situación de despido, ¿vino alguna autoridad del gobierno provincial? Digo, ¿hubo alguna instancia de diálogo? Mira, el diálogo estuvo con la ministra, no me acuerdo qué cartel estaba ocupando, el plan de inclusión. Y bueno, decir la cuestión que entre ayer y hoy hubo gente manifestada acá. Nosotros nos sumamos hoy y en cierta forma había una mínima organización de los trabajadores. Algunos ir acompañando acá con bombo, todas esas cosas, solicitando alguna audiencia, y otra gente, bueno, al frente de lo que es este predio, también tratando de entender, decir, cuál era su situación y en qué situación quedaban específicamente a nivel laboral. Lograron una primera audiencia en donde entró un grupo de gente que pudo charlar con la ministra, en el cual, bueno, se le dijo específicamente que se estaba buscando reducir, es decir, la cantidad de gente que está en el plan de inclusión. Estaba hablando más o menos de número, por lo que puedo hablar con la gente que estuvo acá, de 9.000 en total, de los cuales quedarían solamente 2.000 con contratos, obviamente también precarizados. Y el tema, bueno, es decir, charlaron con ella y después ahí automáticamente se buscó la forma de que la ministra hablara con todos los trabajadores, que es lo que se logró, y bueno, que ahí en cierta forma hubieron algunas cuestiones, algunas consultas de los trabajadores, es decir, obviamente en total oposición a la decisión del gobierno, ¿no? Pero en realidad son muchas las familias que se van a ver afectadas, las cuales en cierta forma se le reduce, en algunos casos se le reduce el ingreso y en otros directamente se quedan sin trabajo. Que estamos teniendo con la consola, con el mundo y con internet, logramos allí escuchar el audio correspondiente a la entrevista que realizamos, y no queríamos que completar el bloque sin que escucharan lo que fueron las declaraciones de la ministra cuando se estaba realizando esta actividad, esta movilización y este corte en reclamo por los despidos, que registraba también los compañeros de Radio La Bulla, así que los vamos a dejar con ese audio, donde es muy importante prestar atención en lo que comentan en relación a los trabajadores cooperativistas, que son los más damnificados en esta reforma, entre comillas, que se ha realizado al plan de inclusión. Every time I see you, I feel something rise up inside. Every time I think of you, I think I'm gonna fall. Espera, que salga afuera, que salga afuera todo. Pero ustedes eran trabajadores del plan de inclusión. Nos están empujando a que se queden sin trabajo. No nos mientan. A las cooperativas, te digo, te paso un dato que nos dieron recién los trabajadores. Las cooperativas están en el momento generándoles deuda, porque los hicieron inscribir en la FIP, ¿sí? Claro. Tienen que pagar los impuestos y no tienen trabajo, no tienen dónde trabajar. ¿De dónde van a sacar para pagar el impuesto? Porque los ministerios no les quieren renovar los contratos. Además, para. No, no renovan los contratos. Ustedes se hizo convenio con las cooperativas. En negro. Con convenio, porque las cooperativas que no tienen número de matrícula de FIP no le pueden facturar, sino a ya sea el Estado o una empresa privada. Porque hay cooperativas que están con empresas privadas. Está bien, pero ya son la mano. Yo entiendo. Hay que hacer una personalidad jurídica. Eso es entendible. Para, el problema es que las cooperativas tampoco tienen dónde buscar trabajo si ustedes no se lo dan. Los gobiernos tienen la obligación de generar fuentes de trabajo para todos los trabajadores y no estar digitando a quienes le dan y a quienes no. Los apuntan con el dedo. Claro. Diferente. ¿Por qué es lo que quieren hacer? ¿Qué estamos ustedes? Cuando las dan. A ver, según lo que diga, jefe de programa, a este se lo deja trabajar y a este otro no. ¿Qué hacemos con el que no tiene trabajo, señora? Esa es la pregunta. Primera pregunta. Segunda pregunta. Segunda pregunta, ¿les van a garantizar a todos los trabajadores que hoy van a cobrar supuestamente menos? Pregunto, ¿le van a garantizar que van a seguir cobrando lo mismo que traes en el curso? ¿Van a seguir cobrando lo mismo? No. Y los que estaban en... Entonces no cobran lo mismo. No cobran lo mismo. La gente de control de ruta cobraba 1.900 más 6.000, creo. Bueno, ahora... O sea que ahora la gente... Y ahora, ¿por qué siguen cobrando? En la balanza le siguen sacando las multas y la balanza no funciona. ¿Cómo me sacan multas? De la balanza no funciona. ¿Por qué lo sacaron? Dicen que no funciona la balanza. Yo sé cómo siguen sacando multas. ¿Cómo van a vivir con esto? No llegamos ni a dos días. A dos días llegamos. A ver, ministra, el costo de la... Ministra. ¿El costo no se le va a sacar? Sí, señora. No nos dan crédito en ningún lado con el plan de inclusión. Yo recuerdo perfectamente, y acá los periodistas seguramente van a hablar. Cuando se creó el plan de inclusión, la idea era darles un plan a todos los que estaban desocupados, que en ese momento se descubrió que en San Luis habían 50.000 desocupados. Y que no había, no había desocupación cero, como decía el gobierno en ese momento. Y el gobierno, recordemos, ha sido el mismo desde los inicios de la democracia hasta la fecha. Porque después vos lo largas, la empresa los corre y no tienen ninguna garantía. Sí. Se quedan sin el plan, sin nada. Entonces lo que vos tenés que ver en este sentido, está perfecta la capacitación. Por eso, estamos por. Todavía no vemos eso. Bueno, lo que está bien, pero esto viene, no me digas eso porque... La gestión anterior, la ley de generación de empleo de la gestión anterior es pésima porque la gente... ¡No! Que yo te decía, cuidado a quien votas, cuidado, mucho cuidado a quien votas, cuidado a quien votas, cuidado, mucho cuidado a quien votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos, abrí la mente y usa la razón. Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Hola. Radio Zumba la Turba por la 99. Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas. Escuchábamos allí con algunos problemitas técnicos, pero escuchábamos el audio correspondiente a la situación de los despedidos en la provincia de San Luis, con todas las particularidades que tiene esta ola de despidos, que en realidad está maquillado como una modificación en el plan de inclusión de la provincia. Una lamentable situación donde las explicaciones no se entienden demasiado y son bastante vagas. Y de San Luis, también como estuvimos en La Plata, nos movilizamos hacia Córdoba, donde si bien durante el mes de enero no se conocieron en lo que es el gobierno provincial una masa de despidos importante, pero sí ya a finales de enero y a comienzos de febrero comenzaron a verse los primeros despidos, lamentablemente, como ha sucedido en otros lugares, en relación a las áreas sociales, a las áreas culturales, a las áreas que lamentablemente son las más complejas y las más importantes también a la hora de tener en cuenta las problemáticas estructurales y sociales que hay en la provincia de Córdoba en particular y en la Argentina en general. Así que bueno, estamos en comunicación con Juana, ella es una de las trabajadoras despedidas, en particular psicóloga del complejo Esperanza, para que nos cuente lo que viene sucediendo en relación a las áreas sociales que se han encontrado con una serie de despidos. Buenos días, no sé si nos escuchas. Sí, estoy escuchando. Hola, buen día. Bueno, un poquito para que nos contextualices la situación que están atravesando allí, bueno, con un también complejo Esperanza que siempre ha estado atravesado por denuncias y situaciones en cuanto a muchos aspectos y problemáticas con la juventud y con lo que implica ese complejo socioeducativo, como lo llama ahora la ley, más allá de que no funcionen esos términos completamente. Sí, quizás también nos podría contar un poco de qué se trata el complejo Esperanza, digamos, ya que estamos saliendo para distintos puntos del país y quizá algunos oyentes y oyentas no conozcan de qué se trata el complejo Esperanza, ¿no, Juana? Bien, sí, el Complejo Esperanza es un centro socioeducativo donde están alojados jóvenes en conflicto con la ley penal, menores de edad. El complejo alberga a los varones. Hay otra institución que es el CESAM, que alberga a las mujeres, y hay otra institución que es el SIC, que funcionaría como una institución de medio camino entre la libertad y la custodia institucional. Los psicólogos despedidos pertenecemos a estas tres instituciones. La mayoría estamos dentro del Complejo Esperanza. Y somos los únicos actores del sistema penal juvenil que ingresamos a los sectores a trabajar con los jóvenes. Esto de los jóvenes están encerrados, son como una especie de celdas, porque están divididos con rejas, hay pasillos, todo un funcionamiento bastante carcelario, si bien es verdad, se los nombra como centros socioeducativos, y la inclusión de los psicólogos, de los trabajadores sociales y de los sociopedagogos tuvo que ver con la adecuación que tuvo que implementar la provincia a raíz de un habeas corpus que se presenta. Esto es un grupo de legisladores, realizan una denuncia por las condiciones tanto edilicias como de personal y de recursos humanos que desempeñaban funciones en estas instituciones. La situación más grave es la del complejo por la masividad, ¿no? Porque hay alrededor de 200 jóvenes alojados allí. Y bueno, la incorporación de profesionales tiene que ver con esto, ¿no? Con responder a un habeas corpus, y de ese modo ingresan en octubre las sociopedagogas, 24, en noviembre 24 trabajadoras sociales y en diciembre 24 psicólogos. Lo que nos informan ahora, la notificación tiene fecha del 22 de enero, es que los contratos fueron rescindidos anticipadamente. Los contratos tenían vigencia hasta el 31 de agosto. Aclaro como un detalle que eran contratos de administrativos, no de profesionales, lo cual ya era una irregularidad. Pero bueno, digamos, lo cierto es esto, los contratos tenían vigencia hasta el 31 de agosto y se dan de baja anticipadamente sin tener ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. ¿De cuál es la razón? En un primer momento ellos dicen que son contratos irregulares por haberse generado antes del cambio de gestión, pero la verdad es que a algunos contratos les dieron de baja y a otros no, de los que se habían generado en la misma fecha. Entonces esa respuesta no es satisfactoria para nosotros. Y bueno, la situación es que al dejarnos a los psicólogos afuera, se están dejando los equipos interdisciplinarios sin una pata, que es muy importante. Y ya vuelvo a hacer hincapié en eso, somos los únicos actores del sistema penal juvenil que estamos adentro de los sectores trabajando con los jóvenes. Hay muchísimas situaciones de violencia, entre ellos situaciones de autoagresión, jóvenes que se lastiman, que se cortan, bueno, imagínense que son instituciones donde se sufre mucho porque los jóvenes están ahí en contra de su voluntad, ya vienen de ser estigmatizados socialmente porque por lo general pertenecen a sectores socioeconómicos ya vulnerados previamente, han sido expulsados de todas las instituciones por las que han pasado, escuela, familia, club, las instituciones que nos imaginemos. Entonces el hecho de que deje de haber psicólogos adentro, consideramos que hace una diferencia. Las tres disciplinas son importantes y veníamos trabajando en equipo y conjuntamente, y ahora los psicólogos, por una decisión que consideramos arbitraria, estamos afuera de ese proyecto. Juana, más allá, obviamente, teniendo en cuenta toda la importancia, por un lado, de lo que explicabas sobre la problemática de la precarización laboral en cuanto a los contratos, digo, y la importancia que tienen justamente del trabajo interdisciplinario y la importancia de esto que vos decías de la de esta pata también que se pierde. Y pienso también que queríamos preguntar en las asambleas, ustedes como trabajadoras y trabajadoras, más allá, digamos, de esta respuesta justamente que es muy común por parte del Estado, no argumentar justamente por qué se dan estos despidos, digo, pero ¿cuáles piensan ustedes que han sido los motivos o la estrategia que tiene el Estado justamente o la política que tiene justamente el Estado para rescindir, digamos, los contratos justamente y que no se dan por casualidad en una situación, un contexto como es Esperanza, ¿no? Sí, yo hago una lectura un poco más grande de esto porque también se ha despedido a compañeras psicólogos y trabajadoras sociales de la Dirección de Violencia Familiar y de Trata, que me parece que tiene que ver, ¿no? Digamos, todos trabajamos con sectores que históricamente fueron despreciados y dejados de lado y postergados y sumamente estigmatizados, y en las tres dependencias hay despidos, más allá de que es una realidad provincial y que en muchísimas áreas hay despidos, no sabemos realmente si hay una estrategia o si se trata simplemente de seguir precarizando, que es una política de Estado también, ¿no? Precarizar. No, ya te digo, no hemos tenido ningún tipo de respuesta que nos satisfaga al respecto. Simplemente plantearon esta situación de que como los contratos eran irregulares, se daban de baja. Los contratos de las compañeras de trata y de violencia datan de años anteriores, entonces esa no es una respuesta. Estamos esperando que ellos planteen cuál es la razón. Sí, nosotros tenemos un montón de hipótesis, por supuesto, pero creemos que es prudente esperar a que digan ellos cuál es la razón y salgan a dar las explicaciones que corresponden a la sociedad, porque no es solamente a nosotros, o sea, la gente pide más seguridad. Y la seguridad no es llenar de policías y llenar de patrulleros. O sea, la seguridad también es poder trabajar con esos pibes para darles otras opciones. Y para que no terminen en Bower, porque es lo que sucede. O sea, son jóvenes que tienen gran parte de su familia en Bower, por ejemplo. Entonces es preocupante realmente que se empobrezcan los equipos de trabajo para poder, no sé, laburar con ellos otras opciones, ¿no? Y que realmente sean centros socioeducativos, que no sea un nombre nada más, porque como nombre es muy lindo, pero después uno ve situaciones allí dentro que hacen dudar, ¿no?, de qué se trata realmente el trabajo allí. Juana, hacíamos una entrevista para el Panorama Informativo de la Red hace, creo que alrededor de 2 semanas, por lo que vos mencionabas en relación al área de violencia familiar, porque en el año pasado se realizaron una serie de concursos, lo que implica concursar para un cargo en la provincia, tiene toda una instancia de preparación, de estudio y demás, y aún aquellos que aprobaron el concurso se encontraron con esta situación de despedido sin ningún tipo de respuesta, como diciéndole, bueno, no. Digamos, nada, o sea, quedó en la nada todo ese trabajo realizado, que aparte no estamos hablando de gente que entró de manera directa de un día para el otro, sino que estuvieron durante años trabajando en una situación de bajo contrato y de repente lograban esta instancia de poder oficializarse en el cargo. Se va a estar realizando una movilización en el día de mañana por la situación de los despedidos en general en Córdoba. ¿Nos querrías comentar un poquito en relación a esto? Mañana 18 horas desde Colón y General Paz. Sí, quiero agregar algo en relación a lo anterior que planteaste de cómo llegamos a los cargos, porque es importante. Concretamente los psicólogos que estamos en el Complejo Esperanza, el año pasado pasamos por 6 meses de selección de personal con una serie de instancias de entrevistas, de test, de entrevista grupal, de entrevista individual. Todo ese proceso duró 6 meses, concluyó a finales de noviembre. La última semana de noviembre nos llamaron a los que habíamos quedado para avisarnos que el 1 de diciembre empezábamos, lo que significó un desgaste tremendo todo ese proceso de selección. Uh-huh. Se presentaron 480 psicólogos, de los cuales quedamos 24. Y por otro lado, también implicó para nosotros la renuncia de los trabajos que estábamos sosteniendo, porque era un trabajo de lunes a viernes, una cantidad importante de horas, por lo tanto era muy difícil sostenerlo con las actividades que veníamos llevando a cabo. Empezamos el 1 de diciembre y el 22 de enero se nos notifica la baja de los contratos. Esto también es gravísimo, ¿no? Porque ahora salen a decir que éramos ñoquis, que estábamos puestos de dedo, desconociendo todo este proceso de selección tan desgastante, tan complejo, que a su vez implica recursos económicos de parte del gobierno provincial para poder hacerlo, y que ahora se tira por la borda. Entonces eso también es un detalle importante. Fuimos seleccionados y pasamos por un proceso muy complejo. Entonces esa tampoco es una respuesta, ¿no? Que es algo que se está esbozando desde distintos sectores. Bueno, sí se va a incorporar gente, pero que esté capacitada. No. Y en relación a la marcha de mañana, estamos convocando los trabajadores despedidos. Esto incluye no solamente a la gente del complejo de violencia y de trata, sino a todos los trabajadores que estén despedidos. Los invitamos a sumarse, necesitamos que estén. Y la idea es marchar desde Colón y General Paz, y bueno, para manifestarnos, para exigir algún tipo de respuesta. No tenemos ninguna bandera política, somos simplemente trabajadores despedidos, y bueno, con las organizaciones y agrupaciones que nos quieran acompañar. Bueno, Juana, te agradecemos muchísimo esta comunicación y estaremos atentos a todo lo que siga sucediendo, digamos, de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras y el estado de situación en el complejo Esperanza, como así también, digamos, cubriendo la movilización de mañana de lo que va a ser. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por comprometerse con esta causa. Muchísimas gracias. Ah, gracias. Escuchábamos allí entonces a una de las trabajadoras despedidas de las unidades de lo que es el Complejo Esperanza. También ha habido despedidos en todo lo que es la CENAF y violencia familiar, con toda la complejidad que esto indica. Que, como comentábamos también, en la localidad de Unquillo, las áreas que sufrieron la mayor cantidad de despidos y desmembramientos tuvo que ver con las áreas sociales, de contención, de juventudes y demás, y que, por ejemplo, en el caso de Secretaría de Derechos Humanos también va con lo mismo, y hoy se está produciendo el desmantelamiento del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Sexual. Salía el documento allí, está difundiéndose, seguramente mañana lo vamos a estar tratando en el Enredando las Mañanas también, porque bueno, un poco habla de lo que mencionaba aquí la compañera en relación a este plan, ¿no?, sistemático, que va mucho más allá de la localidad de un gobernador o de un intendente. Los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más. Tutu, baba, a tutu, azanchu, a tutu, mulu, babalode, arolemi, nasudi, olorum, odupe, olorum, dide, calofé, calofé. Baba, olorum, xexê, salerojá, baba, olorum, xexê, salerojá. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Continuamos con el Enredando las Mañanas. Bueno, en una semana compleja porque venimos como arrastrando toda una serie de conflictividades a nivel nacional que partieron desde diciembre del año pasado. No porque antes no las haya habido, pero la verdad que la celeridad de las circunstancias que han sucedido a nivel nacional, a nivel latinoamericano y también a nivel internacional, bueno, nos han tenido con mucho trabajo en este enero poco vacacional, diríamos, ¿no? Porque la verdad es que, a diferencia de otros momentos, hemos tenido que estar atentos y al pie constantemente de un montón de cuestiones que han ido sucediendo. Así que, bueno, también estábamos como atorados de muchos de estos temas que queremos que sean cubiertos en el Enredando las Mañanas, que como les recordamos sale todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar, este programa tan bonito nacional y federal que realizamos como proyecto colectivo desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en este punto, ya llegando al final de lo que es el Enredando las Mañanas, vamos a estar hablando de lo que es la situación del pueblo kurdo. Lo hemos levantado muchas veces en el programa, hemos hablado, hemos incluso estado en comunicación con diferentes compañeros y compañeras que son representantes aquí en nuestro país de esta situación, con compañeros y compañeras que han estado en Turquía y han estado, digamos, viviendo y entendiendo esta complejidad y esta situación, esta masacre que está sufriendo el pueblo kurdo a manos de lo que es el Estado kurdo, el Estado turco, a cargo de Tayyip Recep Erdogan, que es el presidente de Turquía. Y en este caso, por una serie de terribles acontecimientos que han sucedido esta semana, que no es que hayan dejado de suceder, simplemente que en particular se han dado otras circunstancias aún más terribles de las que se venían viviendo, es que nos estamos en comunicación con Melike Yazar, representante internacional del Movimiento de Mujeres Kurdas. Buenos días, Melike, no sé si nos podés escuchar. Sí, buenos días. Bueno, un poquito de la idea de la comunicación tenía que ver con contextualizar lo que viene sucediendo en el último mes de enero en la zona del Kurdistán turco. Contextualizar también teniendo en cuenta esta noticia que hemos replicado en algunos medios, que tiene que ver con lo que denominamos el sótano de Cisre, y por ahí contarle a los oyentes y a los oyentes lo que está sucediendo en particular con este tema, que también un poco pone de manifiesto lo que es la lamentable cotidianeidad que se está viviendo en aquella región. Hola. Sí, ahora podemos decir hay una crisis en medio, no solo en la parte de Turquía, en Kurdistán, en todo el Medio Oriente. Uh-huh. Capitalismo y las estrategias del imperialistas están, podemos decir que vive una crisis y quieren crear un mundo, quieren crear algunos continentes por sus intereses por ejemplo, pero cuando empiezan con una estrategia para crear un Medio Oriente nueva por sus intereses, dejan algunos países, algunos pueblos, por ejemplo, el pueblo kurdo no está en esta estrategia. Quieren crear un Kurdistán por su interés sin kurdos, o sin árabes, o sin asirios, o sin persas, por ejemplo, porque tienen sus intereses, porque los pueblos, sabemos, en el mundo árabe empieza en 2011 la primavera árabe contra las dictaduras, y los pueblos están ahora en una lucha contra los dictadores, pero países imperialistas y también el capitalismo es el mismo, tienen una otra estrategia, por ejemplo, luchan contra nosotros con nuestros argumentos, como palabras, usan palabras como democracia, libertaria. Y en países que vive ahora guerra y crisis, este sistema capitalista usa también, como quiere, por ejemplo, en Siria, crear un Siria democrático, pero no es democrático. Quieren cambiar solo las dictaduras, no quieren cambiar la mentalidad. Ahora en Turquía podemos, por ejemplo, después de la lucha del pueblo kurdo contra el Estado Islámico, contra el régimen Siria, empieza también en Turquía una guerra contra el pueblo kurdo de Estado turco. Por ejemplo, porque el Estado turco tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque ven que en Siria los kurdos pueden crear su sistema. Y este sistema funciona. El sistema se llama confederalismo democrático. Este sistema es un peligroso por los países imperialistas y también por los regímenes. Y los kurdos toman ahora también en Kurdistán sus calles, sus ciudades y luchan y crean su sistema democrático. Y el Estado turco, esta obra en una fase que nosotros hicimos, volvemos en las noventas, cuando empieza la lucha del pueblo kurdo, del Partido Trabajadores del Kurdistán, con la lucha democrática, con la lucha por la por el socialismo. Los países, el gobierno turco, Estado turco, ocupar todo y hacer torturas contra el pueblo y matar el pueblo, no el movimiento. No, ahora no podemos. Muchas noticias leemos hoy en la etapa internacional. Por ejemplo, dicen ahora hay una guerra de Estado turco contra el movimiento kurdo. No, ahora hay una lucha contra el pueblo kurdo. Y ahora en las ciudades donde resiste el pueblo kurdo, no podemos decir también hay el gobierno. Ahí está ahora el ejército turco, las militarias y especial militarias armadas especial que se llaman timos o grupos Eşedelua. Eşedelua es una palabra islámico, no tiene una diferencia de ISIS, del Estado Islámico. Y Erdogan, sabemos que quiere declarar su dictatura, declarar su sultanat en el mundo. Todo el mundo ve, y también fue también también el primer ministerio de Davutoğlu fue en algunos países de Europa, y todos los países en Europa no dicen nada. Claro. Muy importante esto que mencionás en cuanto al papel o a la indiferencia que están sufriendo de parte de los demás países y de la comunidad internacional, no en su totalidad, pero sí, sobre todo los que están más cerca y que pueden verlo y palparlo más fehacientemente con las torturas, asesinatos y con la masacre en concreto que están viviendo. Hoy por hoy allí en la defensa, como bien vos mencionás, de lo que implica el confederalismo democrático y también la libertad del pueblo kurdo en su conjunto y de las demás etnias y culturas que atraviesan esta región. Sí. ¿Cómo analizan a nivel global esta indiferencia, sobre todo, por ejemplo, en relación a esto que se ha hecho tan público, que es lo que está sucediendo en Cizre, en el sótano de Cizre, que se dio en el mismo contexto de una cumbre en el Parlamento de la Unión Europea para hablar sobre la situación kurda? Sí, o sea, porque ahora para nosotros nuestro analista es, por ejemplo, en Turquía no viven solo kurdos y turcos, también otro grupo, no podemos decir grupos étnicos, otros pueblos, como árabes, armenias, cherquesas, lazes, y mucho diferentes religiones. Y este, hay un partido de los kurdos y hay un movimiento de kurdos, puede también abrir con su sistema, organización, puede abrir también áreas y lugares donde este pueblo también pueden vivir su propio sistema, su propia cultura y su propia identidad. Si antes no existe esta cosa. Y, por ejemplo, en Europa, los países europeos que tienen un muy gran papel en la lucha ahora en Medio Oriente, también la lucha contra el pueblo kurdo, los países europeos juegan, tienen un papel muy, muy importante, muy grande. Y por eso cerran sus ojos. Por ejemplo, la situación de refugiados. Erdogan viene también a algunos países en América Latina y habla sobre la situación de los refugiados. Por ejemplo, porque él quiere decir que él es el único gobierno, Turquía es el único país que ayudar de los refugiados. Los países europeos apoyan Turquía en su lucha, en su asignación contra el pueblo, contra los pueblos, no quieren que los refugiados vienen a Europa. Claro. Dan dinero también, y por ejemplo Alemania, sabemos que en la última semana tienen una inversión con Erdogan sobre la situación de las de los refugiados. Hoy Erdogan, pero nunca, ningún país, ningún gobierno ver que el gobierno turco está ahora en lucha contra todos sus vecinos. También con no solo Siria, también con Rusia está ahora en un conflicto, pero en este conflicto, en algunos conflictos, hay un papel muy importante en centro de este conflicto, hay la problema, la causa kurda. Sí. El día lunes el presidente de Turquía estuvo visitando Chile y tuvo declaraciones en relación a esto, sobre todo en mencionar esto que vos hablabas antes, ¿no? Cómo plantea que siempre es la lucha contra el terrorismo, y de hecho hasta se notó en sus palabras un cierto enojo hacia los presidentes latinoamericanos que apoyaban la causa kurda, tachándolos abiertamente de terroristas a todo lo que tuviera que ver con el movimiento y la liberación del pueblo kurdo. También mencionó y vino en algún punto a pedir ayuda por la situación de los refugiados, y hasta habló de Chile como la posibilidad de poder ingresar a América Latina, como un puente para ingresar. ¿Cómo leen ustedes estas declaraciones? Y que creo que sería importante, ustedes que han lamentablemente vivido tantos años de Erdogan, ¿qué implicaría el ingreso de Turquía a Latinoamérica? ¿Qué rol se jugaría en ese sentido? Sí, hay la visita del Erdogan a Chile, no solo a Chile, antes viene también a Cuba como un país, ahora en muchos países del mundo Cuba es un ejemplo con, podemos decir, socialismo, con la lucha de liberación. Para mí, analizamos la visita de Erdogan a Chile. Por ejemplo, dice que por las relaciones comerciales, por el mercado que quiere abrir ahora, porque tiene problemas con los países, con sus vecinos también ahora en la parte de económica. Puede ser venir por las relaciones comerciales, pero yo puedo analizar y decir muy claro que la visita de Erdogan a América Latina es una visita para legitimar su dictatorial. Y quiere también decir, miran, el pueblo kurdo, el pueblo armenio, el pueblo árabe dice que Erdogan es un dictador. Soy no un dictador. Mira todos los países, la presidenta en Chile dice que es ella una socialista. Mira también las socialistas y los socialistas me acepten. Y quiere, por ejemplo, en su declaración después de la visita, en la noticia dice que necesito ayudar y apoyo de países en América Latina, mi lucha contra el terrorismo. Contra el terrorismo. Pero no creo que quiere ayuda con su lucha contra el terrorismo. Tal vez quiere apoyar de este países que pueden legitimar su posición dictatorial, su posición que él apoya ahora el Estado Islámico. El gobierno turco está ahora colaborando con el Estado Islámico. Hay muchos materiales, hay muchas cosas que publican en los medios, sabemos. Si Erdogan, para mí no hay un gran problema que Erdogan va y hacer una antipropaganda contra el pueblo kurdo, contra las milicias kurdas que luchan ahora contra el dictatorial, que dice son terroristas. Es un taller de Erdogan. Pero en otro lado, que no puede entender algunos países en América Latina son ejemplo por el mundo en su lucha contra dictatorial, contra el capitalismo, y dicen que declaran que son estados socialistas, ¿cómo pueden aceptar la visita de Erdogan? Y también ningún de ellos pregunta, hombre, mira, tú hablas sobre el terrorismo, pero tú ahora matas gente en Kurdistán, más de 60 días. La gente no puede salir. En Gizre, 26 personas están ahora en una cama, no puede salir, no puede enviar ambulancias, nadie. ¿Por qué ningún pregunta esas cosas? Mi problema es, ¿no?, también con Erdogan, pero la problema es, creo que el gran problema es este países que dicen que son socialistas, ¿cómo pueden aceptar? Porque Erdogan está en América Latina, sí, por las relaciones comerciales, pero el centro de las relaciones de la visita es juntar apoyo y ayuda de este país contra su lucha contra el pueblo kurdo. Claro. Su lucha. Y también, pero hay gente, hay comités ahí, por ejemplo, protestan la visita de Erdogan. Son no kurdos. Son chilenos, mapuches, otro también sirios, otro pueblo que no aceptan la visita. Y es una vergüenza por algunos países que dicen son socialistas, pero acepten esta visita. Pueden aceptar. Es normal, son estados. Pero hay que escracharlo y marcarlo. La preguntar, que... ¿Qué pasa ahora en tu país? Claro. Bueno, Melike, muchísimas gracias por la comunicación y por toda la información que nos has brindado. Siempre vamos a estar atentos y acompañando la heroica lucha y el ejemplo también, no solamente desde la resistencia, sino también desde la construcción que están realizando como pueblo y como movimiento. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Buenas tardes. Y la que tenga, tráela con bejuco, para llenarla de sábalo y guacuco. Hacele bulla, hacele que él se cansa, y ya cansado, tíralo entre la chapa. Hacele bulla, hacele que él se cansa, y ya cansado, tíralo entre la chapa. Bueno, escuchábamos allí a Melike Yazar, la representante internacional del Movimiento de Mujeres Kurdas. Nos quedábamos ya sin minutos de programa, pero sí queríamos como aclarar un poquito esta situación. Hace 14 días que 26 personas, de las cuales ya han fallecido 9, están atrapadas en el sótano del barrio de Cizre, que está en la zona de Bakur, que es la zona del Kurdistán turco, porque siendo atacado por armamento pesado de las fuerzas de seguridad turca, se refugiaron adentro del sótano, y básicamente lo que hicieron las fuerzas de seguridad turca es convertir eso en una sala de tortura gigante, por llamarlo de una manera concreta, ya que les han cortado el suministro de agua, de luz, también de alimentos, y hay 15 heridos graves, por lo cual tampoco están pudiendo recibir la atención médica necesaria. Lamentablemente desde el sábado están directamente incomunicados y no se sabe si ha sobrevivido gente, porque cuando volvieron a intentar mandar ambulancias, el Estado y las fuerzas de seguridad turca volvieron a atacar, se derrumbaron las paredes del sótano y esta gente, que ya de por sí se iban muriendo uno a uno por las heridas graves que tenían, quedó atrapada bajo los escombros. Todo esto ha sido negado por el presidente turco. De hecho, hasta mencionó que nada de esto es real, a pesar de que hay grabaciones, filmaciones y audios, y que no puede ser que no lleguen las ambulancias porque allí no se está dando ningún tipo de ataque. Sin embargo, esto está sucediendo. Se ha hecho un llamado desde el Partido Democrático del Pueblo a la comunidad internacional y a la prensa internacional a poder visibilizar esta terrible situación que genera esta impotencia, ¿no? Saber que están allí a metros pero no pueden acercarse porque constantemente son atacados por armamento pesado, y del cual a 14 días ya no se sabe cuál es el destino realmente de estas personas, porque de esta manera lamentablemente funciona la masacre que se está llevando adelante desde el gobierno de Turquía hacia el pueblo kurdo. Nos quedamos sin minutos, no sé si Emma vos querés agregar algo más, que te veo ahí revisando unas noticias. No, nada más que bueno, que este fin de semana en el Loft Zapata, justamente de la Una Blanca, ahí en Neuquén, se va a realizar, como decimos, este fin de semana el encuentro de las comunidades mapuches en el marco de este proceso justamente de fortalecimiento de la organización de los pueblos indígenas, los pueblos originarios de aquí de Argentina, y que va a contar justamente con la participación también del Caraché Félix Díaz. también como una parte del proceso de ir fortaleciendo también la lucha de los diferentes pueblos y comunidades de Argentina, ya que Félix es uno de los referentes justamente de la organización Copiwini, así que en ese proceso también de intercambio justamente tiene que ver con el fortalecimiento de los vínculos de las distintas comunidades de que habitan en este país que se llama Argentina. Y bueno, ya llegamos al final del Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Le recordamos, como todos los días, de lunes a viernes, nos podés escuchar de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar, y mañana los compañeros y las compañeras de la Retaguardia, junto a Luis Angio, allí desde Buenos Aires, van a estar llevando adelante este programa nacional y federal, que hoy salió accidentado, pero salió bellísimo. Salió. Así que muchísimas gracias a los oyentes, a las oyentes, por el aguante, y acá a Lema y a la Romy y a mí por la paciencia y no tirar la consola por la ventana. Bueno, los dejamos hasta mañana. Chao. Chao, chao. Te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día enredado.